Y sí, por suerte, desde hace un tiempo, básicamente unos años, se ha logrado unificar y un proceso de articulación que también partía de una necesidad que era la avanzada extractivista en toda la provincia, ¿no? Sobre todo con la cuestión minera en toda la línea sur. Ahora una nueva avanzada con el tema de minería de fracking con arena silícea y este avance petrolero con el fracking que es muy grande en el valle, sobre todo en la zona de Allen, ya hay más de 200 pozos, en la zona desde Campo Grande a Catriel están cada vez perforando más y ahora están ya los anuncios hechos para perforar en la zona de Chelforo. Entonces, a medida que se va avanzando, se va necesitando mayor infraestructura y son muchos más los territorios que se están alcanzando, como sucede ahora con esta modificación de la 3308 para poder colocar este oleoducto que va a hacer 700 kilómetros y colocar este puerto de exportación de crudo con un viaducto y dos monoboyas. Y describimos todo esto por el territorio que alcanza, por el nivel de impacto, por la técnica que se usa y que va a ser realmente para un ecosistema sensible como el mar bastante grave. Y a todo esto también, una vez que esta infraestructura esté, le permite avanzar y perforar mucho más pozos y hacerlo de manera rápida en las zonas que te nombramos del valle. Entonces, la situación es complicada por toda esta política que vienen teniendo estos últimos gobiernos y la salida es justamente las asambleas, los espacios que hoy están generando una agenda y militando poder llegar a mayor gente con una conciencia ambiental. Es importante poder tener un diálogo permanente, sistemático y una comunicación en la cual se pueda interactuar con los diferentes espacios, sobre todo los sindicales. Recordemos que las grandes victorias también han sido parte de la participación de estas instituciones. Si vamos a lo que fue en su momento la ley anticianuro, no solamente fueron las asambleas, sino la participación del sindicato docente, la participación del sindicato estatal, con lo que ha sido el tema de el movimiento antinuclear y esta victoria que se logró que se saque la planta, es lo mismo. Entonces, son necesarios, son fundamentales. Y ellos son los quienes llegan a distintos lugares, a distintos territorios, a cada aula. Entonces es una alianza que hay que forjarla y que también dentro de todo este debate hay que entender que muchas veces los consensos que antes se conseguían ahora están muy atravesados por una narrativa que ha ejercido el gobierno, que es que las crisis hace que se tomen medidas excepcionales y si hay que sacrificar territorios y hay que generar zonas de sacrificio para que los dólares puedan entrar y con eso estabilizar las economías, hay que hacerlo. Bueno, lo que está ocurriendo justamente no es eso, se están sacrificando territorios, las economías no se estabilizan y los dólares no están en el Banco Central, se los están fugando. Entonces, es necesario que esa gente que acompañó las luchas socioambientales y que ahora estuvo en duda diciendo, bueno, yo prefiero que la gente tenga trabajo y sacrifico algunos territorios, entienda que está sacrificando el territorio, la gente no está teniendo el trabajo digno que requiere y los dólares para estabilizar la economía no están en el Banco Central. Claro. Entonces, todo eso tiene que ser parte de ese análisis para que todos estos sectores vuelvan a sumarse a las luchas socioambientales. No es un debate socialmente ampliado muy grande de lo que significa una crisis climática y lo que va a significar ya no pensar en una situación abstracta, sino en una situación concreta, en tu economía, en tu bolsillo, en el acceso a la energía, en la dificultad de que moverse en un mundo cada vez con mayores inconvenientes, porque todo lo que vos conocés, conocías y sabías que estaba medianamente estable, comienza a tener crisis a partir de esta modificación acelerada del clima. Y el impacto, hay gente que dentro de todo es avanzada, hay impactos, gente que la va a poder sortear, estados que la van a poder sortear porque tienen recursos y dinero, y otros no. Y nosotros estamos dentro de los que no. Es decir, si nosotros no podemos tener un cambio y propiciar ese cambio a nuestras generaciones, les va a quedar un mundo horrible, digamos. Y no es metafórico, es literal. Porque vos tenés un proceso de desertificación muy grande, tenés un proceso donde la cuestión alimenticia cada vez es más costosa, porque se están perdiendo muchas tierras productivas, tenés una crisis hídrica muy grande y que cada vez se está dando de mayor manera porque todos los glaciares se están derritiendo, las nevadas no son muy grandes, entonces hay un problema que ya antes era un debate abstracto, muy del norte, hoy es concreto, es nuestro. Nosotros vimos cómo se secaron los ríos en este invierno y no quedó nada. Digamos, había un lecho del río, quedó la nada. Estamos viendo cómo se seca el Paraná y sin embargo siguen quemando los humedales. Como que debemos tener una actitud y para eso se requiere que sea amplio, que sea un problema que lo podamos discutir en cada mesa, en cada curso, en cada lugar de trabajo, en cada lugar de nuestras casas, digamos.